Libia, modista, y hago ropa nueva, pero más me gustan los arreglos porque incentiva mi creación, puedo crear. Mira, mi trabajo me gustó desde chica y es lo que me da de vivir. A mí me encanta coser. Coso particular, no coso para ninguna fábrica. Tengo clientas, sí. Arreglos. Cambiar cierre. Puedo cambiar cierre, achicar y agrandar pantalones.